única razón para este fracaso que implica la pobreza y la desigualdad en nuestro país es la incapacidad de nuestra dirigencia para lograr un mejor resultado, y nos involucramos en eso, no lo ponga afuera. Debemos tranquilizar a la sociedad con que estamos muy seguros del rumbo elegido, y además comparar este rumbo con el lugar donde estaríamos si no hubiéramos adoptado las medidas que adoptamos. Digamos, nos hubiéramos quedado sin reserva, la inflación sería 500% anual, la pobreza sería del 80%, como es hoy en Venezuela. Y por lo tanto, no hay lluvia de importaciones, no hay baja del empleo, hay crecimiento del empleo. No todo el que es necesario, pero hay crecimiento del empleo. Y no hay cierre de pymes como hubo en los últimos años. Desde el año 2013 al 2015 cerraron 9.000 pymes en la Argentina. Hay mucha gente que la está pasando mal, la Argentina tiene que producir más, hay que generar las condiciones para que se produzca más y para que se genere más trabajo. De acuerdo a como diga la biblioteca, para algunos las medidas de ajuste que salvajes y para otros las medidas de ajuste necesarias, en una economía que macroeconómicamente no era sustentable. Yo te diría que para salir de un pozo, lo primero es dejar de cavar. Para salir de un pozo, lo primero es dejar de cavar. Un filósofo. Peña, Dujovne, Cabrera, Pinedo, Dujovne. Dinamarca sería. Dinamarca, sí. Tomar tu alegoría. Ellos siguen, escúchame. Habría que agregar ayer al presidente de la Nación diciendo en el Expo Agro, llevamos 5 meses de crecimiento ininterrumpido, por primera vez en los últimos 5 años la Argentina comenzó a crecer. Realmente no sé en qué país viven, no sé cómo miden. Primero, en los últimos 5 años, 2015, 2,6% de crecimiento del PBI, último año de la gestión anterior de Cristina, dicho por este INDEC, que lo corrigió a la suba cuando revisó los números, porque el dato anterior era menor. Por lo tanto, el 2015 hubo crecimiento del 2,5. El 2016 hubo decrecimiento del 2,5. Y este hombre dice, muy suelto de cuerpo, que estamos creciendo. Lo mismo hacen con el empleo. Hace 5 años que no se crea empleo privado. 440.000 empleos privados entre el 2010 y el 2015 se crearon. Entonces, manejan los números con una ligereza, y lo instalan, lo repiten, etcétera, etcétera, como esta historieta de si no hubiéramos hecho esto, tendríamos 80% de pobres. Es maravilloso, quiere decir que solo crecimos 1.5 millones, no es tan grave, porque nos podría haber ido mucho peor. Ahora, la realidad es que los pobres venían disminuyendo en la Argentina, con cualquier medición. Después, si querés, lo profundizamos, pero para no mezclar todos los temas. Es decir, que acá hay realmente un relato que no tiene nada que ver con la realidad. ¿Ese relato entró en crisis expuesta por las movilizaciones de esta semana? ¿O es una movilización de, yo decía en la editorial, aún cuando lo quisiera uno ver así, de minorías intensas? No creo. Mirá, yo voy a retomar nuestra frase de el límite de los ajustados, ¿no? Yo creo que los ajustados empezaron a decir estamos en el límite, empezaron a hacerse notar y empezaron a hacer escuchar su voz. La conjunción, la marcha de los maestros, la marcha convocada por la CGT y la de las mujeres, que tenía un claro contenido que no ubicaba solo de reivindicación, y de contra el modelo neoliberal y la discriminación que las políticas del modelo generan aún más con las mujeres que con el resto de la ciudadanía. Pero tomando la del martes, no fue una marcha de gremios solamente. Había muchísimos pequeños y medianos empresarios, había profesionales. Es decir, había mucha gente de a pie, como se suele decir, gente que fue por la suya, que no fue en ninguna columna. ¿Cómo que realmente hay un avance importante en la toma de conciencia de que toda esta política de destrucción del mercado interno, de caída del salario real, etcétera, etcétera, termina afectándolos a todos, por un lado o por el otro, ¿no? ¿Hay una reacción del gobierno a partir de que lo peor del ajuste quedará para después? ¿Se puede interpretar así? No, pero eso merece un comentario que me parece que vale la pena y que no se puede dejar pasar. Porque, déjame tomar, porque me parece que es muy claro, lo que dijo Pañi en su editorial de La Nación del 9 de marzo. Textual, lo voy a leer. El jueves pasado, el presidente ordenó moderar al máximo las decisiones que puedan determinar un deterioro del salario, la eliminación de los subsidios y, por lo tanto, la reducción del déficit fiscal serán aún más gradualistas. A los inversores inquietos se les preguntará, ¿quieren una macroeconomía más equilibrada o que ganemos las elecciones? El 10 de marzo, el mismo diario, La Nación, pone en tapa, Macri ordenó demorar medidas para evitar reacciones negativas con impacto en los comicios de octubre. Postergarían aumentos en los servicios y el transporte. Macri definió una prioridad para este año. La coalición oficialista, Cambiemos, deberá ganar las elecciones legislativas del 22 de octubre próximo. Por eso ordenó atenuar y postergar los ajustes del gasto público, el recorte de los subsidios, el aumento de las tarifas del gas, el transporte público y el agua. Todo esto es textual. Ajá. Primero, yo te diría, es de una hipocresía monumental, y además le están diciendo a la ciudadanía, si les decía lo que voy a hacer, no me votaban. Es otra vez la misma sopa de vuelta. Eduardo, sopa de vuelta. Si le decía lo que iba a hacer, no me votaban. Le está diciendo, vamos a postergar lo que queremos hacer para que nos voten y después se la vamos a dar con todo. Y lo dicen con absoluta tranquilidad. Aranguren no tiene ningún empacho. Dijo, si alguien quiere cambiar la política económica, primero tiene que ganar las elecciones y luego aplicarla, o dictar las leyes que le permitan generar condiciones económicas distintas. Déjame agregar, digo, porque fue una de las frases de la semana, obviamente que relegada en medio de toda la barazunta informativa respectiva, la frase de Carrió de tenemos que ganar las legislativas porque van a llevar las inversiones entonces en 2018. Bueno, el neoliberalismo tiene esa constante que es, en definitiva, otra de las frases de cabecera del menemismo. Estamos mal, pero vamos bien. Y esto es lo mismo, es decir, la felicidad está siempre más adelante. El alto costo que hay que pagar ahora es un precio inevitable para lo que vendrá después. Y si vos escuchás de vuelta el clip inicial, uh-huh, bueno, todo esto hubo que hacerlo para que podamos realmente, y así te la van vendiendo todo el tiempo. Es decir, hay que aguantar esto. A los griegos se lo vienen diciendo hace no sé cuántos años, a los españoles también. Es decir, ya viene. Siempre está adelante la felicidad, es un proceso. Carlos Heller. Es una idea, una voz, una marca. ¿Qué relevancia le das a las cifras ventiladas por la UCA, por la Universidad Católica Argentina, sí, por el Observatorio Social de la Universidad Católica Argentina? Sí, déjame decir dos cosas primero, porque acá hemos hablado muchas veces y hemos puesto en duda esas cifras, etcétera, y entonces uno no puede... Exactamente. Antes cuando te venía en contra, claro, los puteaba, y ahora que te viene a favor, resulta que hay que resaltar a la UCA, entonces... Claro, por eso. Lo que ha hecho la UCA, o lo que el problema de fondo, es que la UCA tiene una base de medición distinta que la medición tradicional con la que se mide pobreza, como se miden otras cosas. En función de eso, en realidad lo primero que hay que decir es que mezclar datos que tienen bases diferentes y que en realidad no miden exactamente lo mismo termina siendo una falacia. A ver si lo puedo explicar con un ejemplo. Con el, la base de composición de lo que es la canasta de pobreza de la UCA, sí, en el 2002, sí, la Argentina hubiera tenido 60 y pico% de pobreza y el kirchnerismo se fue con 29%. Porque eso sería sobre trabajar... la base de cómo mide la canasta la UCA. Así es, trabajar con una base homogénea. Entonces, los 29, eso que dicen que había a fines del kirchnerismo... 9% de pobres a fines... Claro, medidos con el mismo criterio en el 2002, era el 62%. Ok. Es decir, la gestión del 2003 al 2015, con la medición homogénea de la UCA, bajó la pobreza del 62 al 29%. Con el mismo criterio de homogeneidad, sí, la pobreza aumentó del 29 al 33% en el año de gestión de Macri. Y eso significa, por eso lo rescato, aclarando lo que aclaro, que con el mismo sistema de medición, lo cierto es que hay 1,5 millones de pobres más. Después podemos discutir cómo se mide, entonces modificaría todo, pero hay 1,5 millones de pobres más. Esto no admite discusiones, y esto, como yo vengo esto diciendo... Esto es técnicamente el análisis de la composición de la canasta de la UCA. Claro. Punto. Ahora, vos fijate lo que pasa con este gobierno de Cambiemos, Macri, o como lo quieras llamar, ¿no? Objetivo, eliminar la pobreza. Aumentó. Objetivo, eliminar la inflación. Aumentó. Objetivo, bajar el desempleo. Aumentó. Objetivo, generar crecimiento económico. Decreció. La verdad, hasta ahora, cuesta. En algunas, yo voy a volver a decirlo porque lo vengo diciendo desde que asumió Macri. Las políticas recesivas, sostenidas en el tiempo, indefectiblemente terminan achicando la inflación. Porque nos van a vender que han tenido éxito cuando logren en algún punto bajar la inflación. Les falta porque no pueden, porque tienen que seguir aumentando las tarifas, porque tienen que seguir eliminando los subsidios, porque están apretados por el déficit fiscal que le exigen que ajuste, uh-huh, y entonces hay que eliminar los subsidios. Entonces, ayer Aranguren dijo que nadie se tiene que preocupar porque va a haber un límite de 300% en el aumento de las tarifas del gas, que le pusieron un tope para que no afecte a los sectores más débiles. Así que tranquilo, porque a nadie le va a llegar un aumento de que supere el 300%. El tema, cuando te vendan que la inflación bajó, es la capacidad de compra de los que votan y de los que... Claro, claro. Es decir, a ver, es como la paz de los cementerios. En el cementerio hay un silencio total. Es decir, si la economía, digamos, durante los 90 llegamos a tener deflación. Hemos perdido la memoria. Buscá los archivos de los 90. Hubo meses de inflación negativa. Hoy en Europa hay inflación negativa y están tomando desesperadas medidas para generar un poco de inflación para reactivar la economía. El martes, en el Patria, Rodríguez Peña 80, ahí donde era el círculo de la prensa, está Carlos presentando el libro de Roberto Caballero, a quien le mandamos además un afectuoso saludo, Macri, el año perdido. Repito, el martes, 6 de la tarde, en el Instituto Patria. Hay dos temas con los que me parece que conviene cerrar. Uno lo habíamos anunciado, es ineludible que le des una visión política a lo sucedido con Sancor, sí, porque además es muy fuerte la circulación en torno de esto es la culpa de los trabajadores, esto es el problema del curro con Venezuela, porque la empresa ya se venía cayendo a pedazos. ¿Qué explicación, qué marco político se le da a lo sucedido con la segunda productora lechera más importante de la Argentina? Mira, yo te diría tres cosas. Primero, una cosa mucho más amplia, que es este dato de que en la Argentina hoy la industria en general está produciendo un 60% de la capacidad instalada, lo que te marca una gravísima situación de deterioro de todo el sistema productivo. La propia UIA salió en alguna medida, sí, a contestarle a Duhovne esta semana, claro, diciéndole, ¿dónde viste que terminó la recesión? 60,6% de capacidad instalada, utilizada, solo tiene un nivel peor en enero del 2003, 58,8. Tiene que volver allí. Segundo, la crisis del sector lácteo no es la crisis de Suncor. Hay un montón de... La Serenísima tiene, ha vendido plantas, etcétera. Uh-huh. Hay una conjunción de problemas. Algunos uno a veces no ni se da cuenta. Cuando se le eliminaron las retenciones al maíz, el precio del maíz al mercado local pasó a ser el precio internacional del maíz. Y las vacas lecheras comen maíz, con lo que los costos de producción de los tamberos subieron de manera considerable. A eso tenés que sumarle las inundaciones, todos los problemas, ajá, que ha habido. Se han cerrado más de 500 tambos, se dice. Estaba además en la nota, la nota que hizo Coqui. Muy bien. Entonces, tenés toda una crisis. Ahora, yo quiero rescatar en este tema de Suncor, usando de la memoria y de esta vieja cosa de resistir los archivos, que esta película ya la vivimos. En el 2006, Suncor tenía una situación parecida a la que tiene ahora. En ese momento estuvo a punto de concretarse la venta al grupo Soros. Nosotros porque yo jugué un papel activo en esa cosa, convocamos una reunión de las dos grandes confederaciones, con Inagro y Cooperar, es decir, las cooperativas, ajá, agrarias y las cooperativas urbanas, para llamarlo de alguna manera, y de allí sacamos una postura y elaboramos un documento donde planteábamos que había que defender a Suncor, que era una empresa emblemática y que Suncor debía continuar siendo una cooperativa, etcétera. Y con ese documento yo me acuerdo que yo fui a charlar con Néstor Kirchner y le planteamos el problema. Y de allí surgió el acuerdo con Venezuela. La Nación publicaba en esos días, gracias a un aporte del gobierno venezolano, Suncor seguirá siendo una cooperativa controlada por socios argentinos. La empresa láctea llegó ayer a un acuerdo con el Banco de Desarrollo Económico y Social, BANDES, una entidad estatal venezolana, por el cual recibirá un aporte financiero inicial de 80 millones de dólares a cambio de la provisión de leche en polvo y tecnología durante los próximos 15 años. Fíjate lo que te acabo de decir. En ese momento, y tengo acá unas declaraciones del propio Chávez, dijo, la decisión está firmada, en una primera etapa vamos a otorgarle un crédito de 80 millones para que se liberen de un primer tramo de una deuda que tienen y puedan reactivar las plantas. Era un convenio sumamente virtuoso. Venezuela necesitaba alimentos, sí, sí, y le dio ayuda financiera a Suncor, hizo un acuerdo de 15 años para que Suncor le pague con producción y con transferencia de tecnología para ayudarle a construir plantas en Venezuela para producir. Incluso llevaron vacas, vacas lecheras para entrar a desarrollar el sector lácteo en Venezuela, etcétera. Luego viene la brutal caída del precio internacional del petróleo. Bueno, estamos hablando de la historia conocida. La historia conocida. ¿Dónde vas? A que si no había una intervención estatal ya hubiera cerrado. En el 2006. En el 2006. Y por lo tanto ahora es la misma. Y si lo hubiera quedado solo. Mira qué casualidad. Otra vez el diario La Nación dice en una nota de ayer: el mayor grupo lácteo del mundo le apunta a Suncor. Dice la nota, se trata de Lactalis, una empresa de origen francés que factura 17.000 millones de euros al año. Tiene 220 fábricas en 43 países y manejan marcas de renombre internacional como Parmalat, President, Galvani, Lactel, Lelotier, Bridel y Celia, entre otras. Si bien por ser cooperativa la empresa no se puede vender, la alternativa sería crear una sociedad anónima. Quiero decir, estamos en el punto aquel. Y ellos, a diferencia de buscar una solución, como la que nosotros ayudamos a buscar en aquel momento, y que la existencia del concepto de la integración regional de la famosa patria grande, este es un ejemplo concreto, hizo posible buscar una solución, no de endeudar a Sancor, sino de darle financiación para pagar con producción. Mirá qué solución virtuosa. Porque eso hacía funcionar las plantas. Las plantas estaban con poca actividad y eso le dio plena actividad. Fue una situación excelente. Después viene todo lo que viene, que tiene que ver con la coyuntura internacional. Esto es como decir que en Venezuela hay 80% de pobres. A mí me indigna. Mira, en Venezuela había 80% de pobres antes que llegue Chávez. Ese es el dato verdadero. Más de 80% de pobres antes que llegue Chávez. Y después hubo toda una actividad donde la pobreza se atacó, y la pobreza extrema se atacó y demás, con todas las dificultades, errores y demás que tienen todos estos procesos. Pero también pongámosle, primero, un reconocimiento a la historia, y segundo, a que no, Venezuela no logró salir de su situación de monoproductor, cosa que tampoco es fácil de hacer, y allí estamos en estos tiempos actuales. Pero bueno, creo que lo que el tratamiento de Sancor marca dos modelos, dos maneras de resolverlo, y creo que nosotros por delante también tenemos que seguir defendiendo uno de ellos, y estamos comprometidos con eso, y los que queremos defender eso tenemos que seguir construyendo esto que se expresó el martes de alguna manera y que tiene que terminar en, como dice Aranguren, en un gran frente electoral que gane elecciones, pero no solamente que gane elecciones con una propuesta y con gente con trayectoria y compromiso de que al día siguiente de las elecciones no va a ser otra cosa que lo por la que lo votó la ciudadanía. Pasó Heller.